Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. La homofobia es el rechazo y la discriminación hacia estas identidades que son consideradas diferentes. Muchas veces nos consideran diferentes por cuestionar las normas heterosexuales. La fobia es, bueno, es una expresión de temor, de hostilidad hacia aquello que aparece como desconocido. Aquí enfrente, en la puerta del hospital, escuchando esta radio abierta, participando de esta radio abierta, vamos a recordarles a quienes están aquí escuchándonos que estamos saliendo también por la 90.1 Radio La Negra y por la 89.1 FM Alas en directo, transmitiéndonos mutuamente. Y estamos acá en esta apertura del Festival por la Diversidad en el Bolsón, y vamos a escuchar un audio de Conjuros a Viva Voz que nos acercan para participar también de este evento y que van a estar también el viernes en el Zoom de FM Alas haciendo un programa especial. Soy un sujeto odioso. Soy un sujeto odioso, podría decirse. Soy un sujeto odioso, podría decirse. Sí, efectivamente. Ando desparramando mi bilis por doquier. Tengo el acento presuntuoso e irónico, ese que da espasmos a los oídos amortiguados, a las orejas de orejera fermentada de la posmodernidad. Cierto que cuando quiero soy un muchacho afable, condescendiente. Por comodidad, amigos. Porque se me gastan los dientes. Los problemas que acarreo en la mandíbula, eso de tentar digerir el vacío, es entendible. Valentín, el descalabrado. Valentín, parece una nena. Jaja, pero ¿cómo decirte, Valentín, qué es esto? Dame tu documento de identidad. Embustero, ridículo, o ridícula, mejor dicho. Ah, ciertamente no se le debería dar ese nombre a ustedes. Bichos sociales, descerebrados. Padecen de la infección, esa que está en desarrollo, la de no cavilar. Así y todo, camino muy tranquilo. Tengo el paso firme, aunque confieso, por dentro me tambaleo y dudo, claro. Es existencial. Transpiro las manos, hasta para la boba acción de pedir algo de fuego, de sacar un boleto de colectivo. Me vuelvo agua. La gota gorda en la sien, el gesto rudo, las facciones duras, momificadas. Pero no lo ven, no. Eso continuamos aquí en La Negra con los compañeros en el festival, sexto festival por la diversidad, transmitiendo con una radio abierta allí en el Hospital Bolsón, en la entrada, y bueno, con muchas propuestas en estos tres días de festejo, ¿no?, de recordatorio, de reivindicación por la diversidad, y bueno, con algunos inconvenientes que pronto vamos a solucionar. Rescato algunas de las palabras dichas en este inicio, ¿no? Esta de somos muchas posibilidades. pensarnos como posibilidades más que como las cosas que nos faltan o todo aquello, ¿no?, que el sistema o bien el mandato social nos impone día a día, ¿no?, todas esas cosas que nos impiden desarrollarnos plenamente. Somos muchas posibilidades, qué lindo pensarnos así, ¿no? ¿Cómo andamos, Rafa? ¿Bien? ¿Ya estamos? Bueno, continuamos transmitiendo desde la entrada del hospital local. Y ese es su mensaje. ¿Capito? Sí. Puede reír, si no puede gozar, es por falta de consejos. Nuestros y de nadie más. Lo único que me pertenece, lo único de lo que cada uno de nosotros es verdaderamente dueño. Lo que llevamos puesto hasta volvernos abono para la tierra. Un cuerpo sin nombre, sin género, sin dueño. Lo proclamo. Este cuerpo es mío, como así también lo es mi identidad. Me entristece saber que la vida de los hombres está en manos de otros hombres. ¿Qué derecho tienen sobre nosotros? ¿Cuál es la razón donde reposa el fundamento que nos margina? ¿Quién es el indicado para decidir sobre mí, para decirme quién soy o qué siento? Hombre o mujer. Es una falacia categórica. A esta altura del partido ya no basta con la omisión para ignorar. Acá estamos. La diversidad existe, miren donde miren. Así y todo, nos jactan de anómalos. Y en vez de darnos la mano, nos dejan tumbados en el suelo, privándonos, delimitando nuestra existencia a su cuadrada y corta mentalidad antoja. A veces me releo y siento que estoy demandando piedad. Esto no es una petición, no busco su lágrima. Estoy luchando por la dignidad que me roban, que nos roban. Y no soy un hombre transexual. Soy un ejército que avanza. Y cada trazo de tinta es una bomba. Cada estallido, una expresión de rebeldía. Mi discrepancia contra sus fundamentos prehistóricos, una muestra de que existo, de que existimos. Ellos esperan que la faja me ahogue, que la barba me llegue a las rodillas, que los músculos exploten mis camisas. Para ellos, Valentín no existe, es un proyecto, una locura, un muñeco sin ensamblar. Pero Valentín es quien les habla, el que ríe, quien mantiene un silencio de misa, el que detesta, ¿por qué no? Ahora estoy redactando esto dentro del coche a la espera de que vuelva mi madre del banco. La gente camina, mira vidrieras, se miran, se perciben y persiguen. Yo, detrás del fino vidrio que me separa de todos ellos, transpiro como un cerdo. Me estoy cocinando dentro de un chaleco 100% poliéster. Los transeúntes son compradores compulsivos miedosos, van exprimiendo sus tarjetas y billeteras, se aferran a sus bolsas y bolsos, miran al otro con resquemor. No sea cosa que alguien les arrebate su tan costosa materia. Quizás sea que temen sentirse vacíos. Aún este circo cotidiano no logra quitarme de la cabeza a mi padre. Su actitud me deja estático, transitando una ruta en mi cabeza que aún no se terminó de construir. No sé si es dolor lo que siento, aunque inevitablemente suceda. Es más bien un licuado que me destroza el hígado. Desazón, bronca, congoja, incomprensión. Me he dado cuenta que es inútil intentar atentar contra un sistema duro como roca, impenetrable, rústico como la mente de mi progenitor. Tres días más tarde de este encuentro, que se basó en vislumbrar fotografías de su viaje, mientras él y su mujer efectuaban comentarios del lugar incesantemente, mi padre vino a verme a mi casa. Tuvimos una charla, lloró como de costumbre, se sensibiliza y lo comprendo, pero sé que lo que lo estruja es su egoísmo, sus propios miedos por mi condición. Habló de lo difícil que le es matar a Chanel. No comprende que la esencia del ser no está en su nombre ni en su estructura física. Chanel es Valentín, vive en él, en mí. Soy yo, papá, el único que puedo ser. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauregui. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Bueno, y seguimos por acá, por la puerta del hospital, frente a la feria, con sol. Lo que escuchábamos recién eran audios. Producciones de conjuros a viva voz, hechas de a lo largo del año por distintos programas, ¿sí? Compañeras, bueno, que deben estar dando vueltas por la feria y se van a acercar seguramente en un ratito. Los locales sabrán o no, pero si no, contamos. Conjuros a viva voz es un programa que nació, a ver, contemos algo del... Y nació allá por el 2008 también, fue como una generación de un montón de oportunidades juntas, ¿no? Por un lado, el proyecto Construyendo la Identidad Sexual a Viva Voz, de ahí apareció Conjuros, después Puertas, y bueno, distintas organizaciones y distintas espontaneidades se fueron como... aglutinando para conjurar un bolsón distinto, ¿no? Un bolsón en el que las diversidades que ya estaban, claro, ¿sí?, abajo de algunos lugares o encerradas en algunos sitios, pudieran empezar a transitar y pudiéramos empezar a encontrarnos en distintos espacios, en distintas instituciones, y como decía Ana recién también, un poco para empezar a que estas cuestiones interpelen a las instituciones. Y así nació Conjuros, y ya llevamos 4 años de producción radial, y mañana vamos a estar recibiendo a Marlene y a Susi ahí, y a los compañeros también de Capicúa, que también deben estar llegando, deben estar en la ruta, llegando, y bueno, vamos a compartir entonces un programa en vivo, con videos, con música, con entrevistas. ¿Te puedo preguntar? Digo, porque nos preguntaba a nosotras que cómo vemos el bolsón, y nosotras queremos saber en realidad, no tanto como, o sí, digamos, esto, a partir de lo que decís, en el 2008 nacimos, tenemos estas intenciones. ¿Cómo ves la práctica de esas intenciones? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo sentís que te sienten, que se sienten quienes con vos están haciendo estas cosas desde el 2008 para acá? Y yo creo que, no sé, mi formación de alguna manera de docencia me hace pensar a estos movimientos siempre como pedagogías que reparan cuestiones anteriores, ¿no? Y entonces lo que siento es esto, siento que nuestra posibilidad de empezar a transitar de otra manera las instituciones, las calles, el aire público, la escuela pública, repara cuestiones y a la vez habilita y hace que el resto se pregunte cosas que nunca se había preguntado, ¿no? Y empiece a mirar el mundo con ojos y preguntas que nunca antes se les habían ocurrido. Y bueno, y así creo que nos vamos como acompañando y sintiendo de otra manera, y vamos sintiendo que las cosas son posibles y más amorosas, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Claro, porque siempre cuando pensamos estas identidades, ya sea las personas trans, tanto feminidades como masculinidades, inclusive las lesbianas, los putos, ¿yo puedo decir puto en la radio? Sí, puto, traba, torta, todo. Siempre las pensamos como personas adultas, ¿no? Nunca las pensamos, y me parece que lo potentemente político desde el activismo es empezar a cuestionar a las paternidades y a las maternidades, porque siempre pensamos a la traba ya adulta en la calle ejerciendo la prostitución, si prostitución sí, si prostitución no, y todo un rollo donde siempre está como el resultado de algo que parece que son hongos que salen ¿no? con la lluvia y que no tiene que ver con una hilación, una deshilachación, ¿entendés? De los vínculos. Entonces me parece que ahí es donde todo vuelve como al centro, ¿no? O al conjunto, porque si no siempre hablamos de la problemática trans, la problemática lesbiana, la problemática homosexual, y nunca interpelamos de dónde salimos, quiénes son nuestros padres, nuestras madres. Cuando estamos acá, y también nos ponemos en nombre propio, Marlene, yo, Loana, podemos hablar de Carlita, digo, de personas trans que hemos tenido la amorosidad enorme en nuestra casa y que indudablemente nos ha construido desde otro lugar. En principio, lejos de ese vacío enorme que es la primera violencia que sucede en tu propia casa, uh-huh. con tus propios seres. Entonces, digo, esto es una gran interpelación que tenemos que hacer y devolver un poco la pelota, porque, viste, siempre te la mandan a vos y se dan los paneles. Acá hay una sociedad, acá hay una maternidad y una paternidad que tiene que empezar a ser puesta en revisión. Entonces, desde ahí también es la pregunta por este tema de la docencia, porque ¿en qué escuela estudiamos? ¿De qué escuela nos expulsan? ¿Con qué maestros? ¿Con qué maestras? ¿Con qué directivos? ¿Con quién? ¿Con qué personal que limpia la escuela? ¿Con qué digo? Con, ¿no? Las enfermeras, los médicos que nos atienden. Pero antes de llegar al médico que nos atiende o no nos atiende, hay un empleado, una empleada, hay esta es la sociedad enorme que transitamos, porque no queremos armar la isla traba, que sería divina seguramente. Como decía Charly García, que le había puesto, hasta el Papa tenía también, la isla gay. Había una isla gay que, ustedes son muy chicos, pero no sé, que era un Bergoglio de entonces, Cuarrachino había sido, que había dicho que los gays todos se tienen que juntar y hacer una isla. Creo que la había puesto para acá, cerquita del Bolsón. Y entonces, algunos la han intentado inclusive en el Bolsón, parece. Y bueno, y Charlie dijo en esa lucidez que nos ha marcado Charlie desde muchos años, que Cuarrachino iba a ser la papa de esa isla. Así que bueno, nosotros no queremos papa, nos pensamos una sociedad sin papas y menos sin los Bergoglios, obviamente. Me refui, señoras y señores, del tema. Algo que pensábamos hoy más temprano y hablábamos con Marlene y también un poco en Ev el viernes pasado en Radio La Negra, era como pensar pensar y sentir la comarca desde revisar algunos lemas que se fueron construyendo acá socialmente y hasta turísticamente, como, ¿no? Ejemplo, como por ejemplo, aquí lo mágico es natural, ¿no? Ah, mirá vos. Que si lo revisamos un poco, enseguida vamos a encontrar pliegues ahí a donde meternos y pensar en quizás en lo natural como lo político, ¿no? Lo político y nuestra incidencia dentro de también construir e incidir, digamos, en lo natural, repensar, resentir eso de lo natural. Como pensar en que las cosas no son estáticas, que la naturaleza y la natureza son dinámicas y que justamente nosotros somos... Marlene decía hoy que somos bichos somos bichos de la cultura, o sea, es una casi un oxímoron, somos naturalmente culturales, una cosa así, ¿no? Pero y el discurso, vamos a traer otras voces ahora y vaya preparándose la gente que está aquí. Ya nos han traído algo que dice, mira, me lo tapa, qué maldita. El discurso de lo normal, se podría decir el discurso de lo natural, se inscribe sobre nuestros cuerpos. La palabra, nuestro mundo, es cultura, son palabras que construyen una realidad y eso nos impacta. Cuando empezamos el teje es un proyecto de periodismo trans en el Centro Cultural Rojas en Buenos Aires. Cuando lo comenzábamos hicimos un video en donde compaginamos voces de tres trabas que sintetizaron lo que eran en realidad 17 entrevistas a travestis de diferentes edades. Las palabras que habían es las que tenemos todos. A transformar esos discursos, a resignificar palabras, a quitarnos muchos motes de encima y a desidentificarnos de muchas. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Me parece que cada una tiene una idea diferente, absolutamente diferente de qué son estos significados, y lo importante es que hay alguien que tiene el real diccionario de la lengua española o la londinense o la inglesa o cual sea, que dice qué es ser eso. Y los que son perfectos hombres y perfectas mujeres quizás sean un Bergoglio, un Obama, una Condoleezza Rice, un Hitler, diferentes de Mirtha Legrand y los dos Zuller, tanto ella como él, son perfectos hombres y mujeres, y de eso creo que deberíamos desidentificarnos, deberíamos tirar estas palabras a la basura para ver cómo nos llamamos, que lo iremos descubriendo. Será trans, será torta, será puta, será puto. Esas mismas palabras puestas en narrativas explosionan un poco los significados, ¿no? Esto que nos estás contando, Marlene. Bueno. Un poco cuelgue con la palabra real. Real, realeza, realidad. ¿De dónde viene la palabra real? Hola, hola. También, así como parte de pensarnos, ¿no? Bueno, entonces, para ir haciendo esta charla un poco más amena y con ritmo, les proponemos que se queden, que se vayan acercando. Estamos en la puerta del Hospital de Área del Bolsón. Se nos acabó el agua caliente para el mate, si alguien quiere acercarse. No es una huelga de hambre, aceptamos comer y tomar. Los sanguchitos estamos reclamando, así que bueno, mientras nos vamos, nos seguimos acomodando. Vamos a escuchar un poco de música. Con el mismo diseño, en la tela solo es un hombre. Te prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser. Y con el mismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza. Te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele e diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu, não faça papel de louca. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar. Dentro do salão, quando

of the seasons. He says I need them. I guess I'm too Scandinavian. The relief of spring, intoxication of summer rain, the clearness of fall, how winter makes me reconsider it all. Restlessness is me, you see. It's hard to be safe. It's difficult to be happy. Then she awakes, reaches for the embrace. He decides about seasons again. La materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá. Bueno, seguimos en la radio abierta que justamente está abriendo este sexto festival por la diversidad acá en el Bolsón. Estamos en la puerta del hospital, seguimos con el micrófono abierto, seguimos acá en la plaza. Acá se montó una especie de stand de libros y de publicaciones, todas ellas independientes. Y justamente, bueno, quería decir que la gente se venga acercando, que está la mesa disponible para compartirla entre todes, y darle gracias otra vez a Radio La Negra, que está haciendo esta transmisión posible y que llegue más allá de acá, de los que nos vemos. Bueno, hola, mi nombre es Maru, vengo desde Mendoza. Me pareció súper interesante el debate que dejó abierto Beroca con respecto al arte visual hoy por hoy, si tiene que ser realmente como un instrumento, como planteaba ella, de poder reflexionar, y no hace falta que sea solamente con la palabra, a lo mejor una imagen ya te puede romper la cabeza desde otro lugar con esto de los espejos que han sido por ver. También me manejo en el tema del arte visual y sí lo siento como una herramienta para poder salir a decir cosas que tengan que ver con nuestras vivencias, como mujeres, como lesbianas, como trans, como varones, con los mandatos. A mí me gusta mucho la idea de poder romper con los mandatos que tenemos, ¿no? Esto que ha salido en estas conversaciones que tenemos sobre cuáles son las expectativas que hay alrededor nuestro, quién es el otro que nos dice, quién es el otro que nos pide, y el tema del mandato, me parece un lindo un lindo espacio donde, por ejemplo, estoy trabajando algunas cosas con la idea de mandate un mandato, ¿no? Entonces juego con la idea de, bueno, la madre, la esposa, tenés que ser bella, tenés que... muy muy en sintonía con lo que planteaba Veroca de los espejos. Así que me pareció como una de estas lindas coincidencias, porque cuando hay miradas sobre un mismo tema de diferentes lugares, nos enriquecemos para poder compartir y seguir creciendo en todas estas reflexiones. Así que bueno, muy contenta de estar acá en el Festival por la Diversidad. Hola, yo soy Gabriela, soy parte de las locales de Conjuros a Viva Voz, las locales que estuvimos ahí juntándonos con otros y otras para armar este festival. Y bueno, y traemos un libro, gracias a las compañeras de la colectiva feminista La Revuelta, con las que siempre andamos enredadas haciendo cosas. Entre esas cosas, trabajar en la localidad sobre el derecho al aborto, seguro, legal y gratuito. El libro que recoge experiencias de distintos lugares del país y, bueno, ideas, opiniones, son trabajos presentados para las 10th Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y el 6th Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que se hizo en 2012, en septiembre del 2012, y las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fueron reuniendo, recopilando este material en el libro que se llama El aborto como derecho de las mujeres, otra historia es posible. Y es posible porque en el tránsito que lleva años de lucha por este derecho, hay muchos logros, y hoy por hoy, si bien todavía no tenemos una ley, tenemos muchos grupos en diferentes lugares del país que, trabajando en la información y el acompañamiento a las mujeres que quieren abortar, podemos hacer que el aborto, si bien sigue siendo clandestino, no sea hecho en soledad. Hemos armado redes que, bueno, nos permiten ese acompañamiento. Y en esto que explicaba Gaby, de poder extender los derechos y poder extender el derecho al aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, otra experiencia que sistematizamos es el derecho a que en las escuelas de Bolsón y en las escuelas de todo el país, por supuesto, haya educación sexual integral. Allá por el año 2008 también hablábamos hoy del proyecto Construyendo la Identidad Sexual a Viva Voz. Ese proyecto trabajó en un proyecto de investigación nucleando a maestras, maestros de nivel inicial y de nivel primario, para ver qué pasaba justo, digamos, en el 2006, recordemos que se aprobó esta ley, y interpelaciones que estas leyes traían al trabajo cotidiano de las escuelas, no a la vida de las escuelas. Bueno, este trabajo fue lo que sistematizamos en un libro que se llama Perspectivas docentes sobre cuerpos, géneros y sexualidades en las escuelas de la comarca andina. Las autoras de este libro son Viviana Corleto, Iris Abarzúa, Marínez Martín, Silvina Fernández y Andrea González. Trabajamos con la colaboración y la dirección del proyecto de investigación de Graciela Alonso, que es una compañera también de la colectiva feminista La Revuelta. Estas formas, digamos, de colectivizar la experiencia, de socializar el conocimiento y de extender los derechos, me parece que se articulan de un modo tal que hacen que las historias narradas en ambos libros nos hagan hacernos preguntas y nos hagan también pensar en los instrumentos legales como posibilitadores, pero también como de qué manera podemos extender lo que las leyes nos están habilitando, ¿no? Sí, una manera de extender los derechos y de hacerlos posibles, digamos, para que no queden muertos en la letra de la ley, es, informar, y no solamente a través de la educación, bueno, es lo que tratamos de hacer a través de la radio, creo que es el objetivo de juntarnos en esto, que, bueno, más allá de un festival que tiene que ver con la idea de celebrarnos y celebrar, al mismo tiempo es, sobre todo, un espacio de encuentro. Y que este encuentro sirva para que podamos pensarnos y sentirnos sujetos de derecho, que esos derechos que están escritos ahí no mueran ahí, sino que saber que nos pertenecen, la información es necesaria para que reclamemos, para que eso realmente se pueda ejercer de una manera efectiva, digamos. A veces simplemente es desconocerlos o no reconocernos como parte de ese derecho, es una barrera que hace que no se cumplan. Y también un poco historizar ese derecho, ¿no? Porque a veces parece que los derechos no llegaran por generación espontánea a través de una ley, y desconocemos que hay mucho trabajo de las activistas, de las organizaciones, que nos han posibilitado que después esas cosas se conviertan en proyectos de ley, pero con mucho trabajo y mucha lucha de compañeras, compañeros, compañeres y organizaciones. Y esto también es importante que llegue a las escuelas, ¿no? No solamente la ley, sino también de dónde sale esto, Por ahí la compañera de Mendoza nos puede contar cómo andan ahí con la educación sexual integral y las batallas ahí por el derecho al aborto en Mendoza. Bueno, la fama que tiene Mendoza de conservadora y reaccionaria no se la ganó solo por las malas lenguas, ¿no? Es brava, es mucha el valor que se le da a la voz de la Iglesia y el poder que tiene la Iglesia en la provincia. Histórico es aquel encuentro de mujeres, ¿no? Que se hizo en Mendoza. Y bueno, y en las escuelas todavía festejamos el día por calendario escolar de la Virgen de Cuyo, y nuestro Santiago Apóstol Matamoro, hace poco le cambiaron el nombre para que no sea tan fuerte, que era Matamoro, por lo tanto Mataputo, por lo tanto Matatorta, y nosotros le festejábamos el día y teníamos feriado en las escuelas. Por calendario escolar aparece festejado, y hace poco se quiso echar atrás eso para que Mendoza la educación pública Entonces, ese es como un panorama de las escuelas. Hace poco Nación mandó libros que la Dirección General de Escuela termina reteniendo porque tenía escenas de sexo y eran historietas muy muy porno para la, y un director salió a resguardar la salud mental de nuestros adolescentes y nuestras adolescentes porque ahí se mostraba escenas de desnudez. Entonces se retiraron esos libros, llegó a las escuelas un memo de Dirección General de Escuelas pidiendo que se retiraran esos libros de la biblioteca, que llamaban a los bibliotecarios de buen tino a esconder esos libros diabólicos. Así que así estamos en Mendoza, y la fama que tiene, como decía antes, no se las lleva en vano, sino que es bien brava. También hay resistencias, también hay debates en las escuelas, también, por suerte, nuestros niños y nuestras niñas quieren respuestas y tienen muchas preguntas para hacer y tienen muchas respuestas también para dar. Entonces también hay mucho de lo otro que no cuento, pero Mendoza está brava. Sí, yo pensaba en esto que vos traes, Maru, que cada institución tiene como formas también de bloquear esos derechos, ¿no? Y que también está en nosotras y en nosotros poder hacer circular las cosas. Yo pensaba en esta mesa, por ejemplo, hay un libro y un profiláctico al lado, ¿eh? Y también sabemos que esto es tan importante como esto, y la idea de que esto también ha quedado a veces guardado y no llega a los jóvenes y a las jóvenes de la manera que tendría que llegar. Así que la forma de hacer circular el conocimiento y las herramientas que sí tenemos es parte también de nuestra responsabilidad como militantes, como activistas, como docentes, como enfermeras, como médicos, ¿sí?, como jueces con el tema de las leyes. Pero bueno, esto, conocer las herramientas y ver cómo hacemos para que estas circulen y lleguen a todas, a todes. Cuando las cosas salen a la calle, ¿no? Como está raro. Claro. Invitando, seguimos en la plaza, se va juntando, ¿eh? Chivos. No, agradecemos a todas las los emprendimientos y empresas locales que han ayudado, aportado desde lo que hacen, desde lo que pudieron, tanto el hospedaje donde se están alojando, ¿no? Alojando Marlene y Susi, las Margaritas, el residencial Las Margaritas. Agradecemos también, no sé, a Jauja, a Estación Encuentro, a Cervecería Piltriquitrón, Cervecería Piltri, a Alma, la Vinoteca Alma también. Especialmente ahora a Estación Encuentro, que acaba de llegar el almuerzo para Susi y para Marlene, así que Estación Encuentro, muchas gracias. Un abrazo ahí a la gente de Estación Encuentro. Encuentro, que creo que lo nombré varias veces. Bueno, estación, encuentro. Vamos, también a Punto, que en algún momento estaremos ahí también compartiendo algo. Una cenita o algo así. Al Agua Todos, a la asociación Al Agua Todos, que nos convidó con un fogón hermoso ayer a la noche de bienvenida. Y bueno, podemos amenizar también con otra canción y con otro tema, y seguimos sumando gente, intercambiando, haciendo rotación, juego de la silla para seguir sumando voces y cuerpos. Vamos. Final de semana, na casa de praia, floresta no cana, na maior gandaia, vai pra balada, no sapato de estrada, no nosso quadril, até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé. We'll be right back. Festival por la Diversidad en el Bolsón. 9, 10 y 11 de enero. Festival por la Diversidad en el Bolsón. Festival. Largamos el jueves al mediodía con la presencia de Marlene Guayar. Radio abierta en Plaza Padal. Marlene Guayar. Jueves, 23 horas. Susy Shock. En el Galeano. Poemario transpirado, poesía y canto trans sudaca. Viernes, 22 horas, Radio Ala. Programa especial de Conjuros a Viva Voz. Conjuros a Viva Voz. Sábado, 20 horas, caminamos sábado, juntos por las calles de Bolsón. Marcha. Salimos del Centro Cultural Galeano. Medianoche, fiesta. Fiesta. Sábado, medianoche, fiesta en Estación Encuentro. Fiesta. 9, 10 y 11 de enero. Festival por la Diversidad en el Bolsón. Por la Diversidad. Festival por la Diversidad en el Bolsón. Seguimos acá en la plaza. En la plaza y en el hospital. Entre la plaza y el hospital, en la calle. Bueno, Simón nuevamente en la mesa. En esta transmisión que vamos a recordar que está saliendo hola. Por aire a través de la 90.1 Radio La Negra y a través de la 89.1 FM Alas, las radios comunitarias, alternativas y populares de acá del Bolsón, y que bueno, que estamos participando y aportando de esta apertura del Festival por la Diversidad. Bueno, vale, Simón. Antes de darle la palabra a los compañeros que se sentaron en la mesa, me gustaría continuar con los agradecimientos que empezó en el bloque anterior. Y esto no sería posible si no nos recibiera amable y amorosamente la directora o la secretaria de Turismo del Bolsón, que es Laurita. Y es una genia, nos acompaña desde la primera edición, siempre apoyando, siempre preguntándonos qué necesitamos, en qué puede ayudarnos. Así que tanto a la Secretaría de Turismo como de Cultura, que a la forma que pueden nos dan una mano, yo personalmente les quiero agradecer. Y estamos con Lucas y Emiliano, que estaban paseando por la plaza. Se acercaron, se compraron un libro y lo sentamos en la mesa. Bueno, estaban preocupados por... Bueno, este. Hola, yo soy Natalia, justo estaba ahí cerca de los libros y los chicos se mostraron interesados en el libro que... la investigación que realizaron las chicas, porque están desarrollando actividades en el ámbito docente, entonces comenzamos la conversación interrelacionando el tema de la docencia con lo que va el festival. Bueno, ¿qué nos pueden contar sobre...? Como quieras. No, yo particularmente como maestro, quizás no, a veces me siento la necesidad de generar estos distintos tipos de charlas con los alumnos y con los docentes, con mis compañeros, pero quizás a veces uno no cuenta con el material necesario para llevar a cabo. Es difícil enfrentar el tema, más que nada porque hay todo un contexto dentro de ese chico que te lleva a tener vos dudas en cuanto a cómo decirlo, qué decirlo, de qué manera hablarlo. Y está bueno encontrarse con este tipo de libros que aportan un poco más. Quizás no es la solución así clara y precisa de cómo se debe abordar, pero sí una orientación al objetivo, que es a poder plantear distintos tipos de temas de diversidad. Sí, bueno, particularmente nos acercamos un poco porque tanto a Marlene como a Susy la conocemos allá desde Buenos Aires. Ella me parece que no se acuerdan de nosotros. No, porque nosotros... no se acuerdan para... No. Es que nosotros estuvimos militando hace unos años en un espacio de Jóvenes por la Diversidad. Y... claro. Y bueno, que es un movimiento con un corte popular y que está orientado a los... No a los... A, como a las grandes clases hegemónicas, sino a las personas que viven en el conurbano. Y bueno, estuvimos trabajando, hemos hecho acampes en la Plaza de Mayo, hicimos un hemos hecho ciclos de cine debate, y bueno, y nos llamó la atención verlas acá y nos acercamos un poco para charlar. Y bueno, con respecto a lo que tiene que hablar con esto, con la parte de la docencia, está buenísimo y está bueno que existan estas posibilidades de poder hacer este tipo de investigaciones. Bueno, yo tuve por suerte la posibilidad de trabajar, yo soy profesor de secundaria y biología, algo que no tiene nada que ver con esto, pero creo que en realidad sí, porque bueno, sí, como trabaja salud de adolescencia mucho, sí, muchísimo, como postura, pero bueno, de alguna manera tuve la posibilidad de, cuando me dijeron, elegí un acto para coordinar de una de las fechas, dije, bueno, dame el 12 de octubre, dije, bueno, a partir de ahí, se nos ocurrió, y también retomando un poco el trabajo que hemos hecho con compañeros y compañeras, de hacer una especie de ciclo de debate, de cine debate, decidí armar con los chicos mismos una cuestión de cine debate que tiene que ver con las diversidades en general. Y con las problemáticas propias que tenían el barrio, los chicos, y en general, uno de los conflictos que había en la escuela era porque sobre la ruta había trabajando unas compañeras travestis y había conflictos con los chicos, entonces decidimos poner sobre la mesa uno de los temas. Y estuvo muy bueno porque no solamente de diversidad sexual, sino trabajando con cuestiones de nacionalidad, cuestiones de discapacidad también, pudimos, qué sé yo, abrir un espacio de reflexión, y lo bueno es que la escuela se prestó también para que podamos hacerlo, así que la verdad que fue una experiencia muy linda, y bueno, nada, y ahora estamos acá de vacaciones, otra cosa totalmente distinta, pero bueno, está buenísimo poder encontrarnos con un espacio así que también nos lleve un poquito a tierra, ¿no? Claro, además que se haga de esta manera tan masiva, no es cualquier cosa. Hace un tiempo no ponía, yo por lo menos en mi crecimiento personal no pensé jamás que iba a poder plantear algo sobre la homosexualidad, sobre, oh, mira, qué puto que soy. Entonces es muy nuevo esto también. Recién hablaba sobre el espacio que participamos los dos de Jóvenes por la Diversidad, y si bien el espacio tenía un fuerte sentido de militancia, también por otro lado se fueron desarrollando distintos tipos de cosas, de crecimiento personal, con un par que compartía quizás experiencias propias de su propio descubrimiento como homosexual o como lesbiana, y cómo uno fue aprendiendo sobre eso. Y gracias a que uno rompió con un montón de estereotipos y con un montón de imágenes que uno prediseñaba en el momento que te dicen, ah, mira, soy gay, te puedes enfrentar a un aula de manera distinta y rompiendo con tus prejuicios, y con puedes enfrentar los prejuicios que tiene el resto. Es como, no sé qué más decir. Bueno, agradecerles por acercarse, por la palabra, y bueno, vamos a ir cerrando, estamos en las 3:50, así que les propongo a Javi, si quiere hacer una pausa musical, y cerramos con las chicas y seguimos festejándonos en la tarde. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar, lenguaje decir, y más hacer. Y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta el varón, hasta la mujer. Y anda a saber hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Hasta qué humanidad nueva más. Festival por la diversidad en el bolsón. 9, 10 y 11 de enero. Thank you. wondering if you'd fancy a girl like me, 'cause I think you're rather fancy a girl like you. So I think we should go out and have a few drinks, and then we can go back to my place and I'll fuck all day long. Por la diversidad en el bolsón. 9, 10 y 11 de enero. Festivutzl. Por la diversidad en el bolsón. Festivutzl. Largamos el jueves al mediodía con la presencia de Marlene Guayar. Radio abierta en Plaza Padal. Marlene Guayar. Jueves, 23 horas. Susy Shock. En el Galeano. Poemario transpirado. Poesía y canto trans sudaca. Programa especial de Conjuros a Viva Voz. Conjuros a Viva Voz. Sábado 20 horas caminamos sábado, juntos por las calles de Bolsón. Marcha. Salimos del Centro Cultural Galeano. Medianoche fiesta. Fiesta. Sábado medianoche fiesta en estación Encuentro. Fiesta. 9, 10 y 11 de enero. Festival por la diversidad en el Bolsón. Por la diversidad. Por la diversidad en el bolsón. Si llego a tener sonido yo, se van todas a cagar. Estamos en el festival por la diversidad. Y gracias Radio La Negra por el espacio. Y ahora a los técnicos que están en la consola de sonido. Por supuesto a la comidita que llegó, esos sorrentinos exquisitos. Gracias bolsonenses, todas y todos. Decinos, recordarnos cuál es la agenda para este festival de la diversidad. El festival continúa esta noche a las 23 horas con el poemario transpirado de Susy Shock. Los que quieran acercarse al Centro Cultural Eduardo Galeano, háganlo un rato antes, desde las 10 y algo ya se van a empezar a vender entradas. Avisamos porque seguramente se van a terminar. Somos muchos los que les que queremos. Y después, bueno, mañana 21:30 ya nos vamos juntando en el Zoom de Alas, en el cual se va a desarrollar el programa en vivo y especial de Conjuros a Viva Voz, con la presencia de Marlene, de Susy, de Veroca, de los compañeros y compañeras de Capicúa. Y después el sábado vamos a marchar por la plaza. A las 20 horas nos encontramos también en el Galeano, todos los que quieran venir, todas las que quieran venir, a ver bandas, a escucharlas. Vamos a leer un documento también que va a elaborar el colectivo de autoconvocados del festival. Y después a la noche, el sábado, termina el festival con una gran fiesta a la que también están todas invitadas en Estación Encuentro. Acá nomás de la plaza, a quienes les mandamos un saludo también, si están escuchando. Bueno, queríamos, no sé, Ana, quería. Ay, llegan mensajes, toda una cosa loca. No, quería decirles que a los que insisten con la matemática que 2 más 2 es 4, es mentira. Acá somos voces y otras voces y vamos sumándonos. Y realmente no es 4, se multiplica. Así que de agradecer todas y a todos y a todos los que nos acompañan en este activismo. Bueno, esto, 2 más 2 no es 4. Estamos invitándolos a que participen de la construcción de conocimiento, de la construcción de un nuevo conocimiento enraizado en esta Latinoamérica desde la diversidad GLTTBI, si se quiere, pero a la diversidad toda, porque todos y todos somos diversos y eso es lo que se quiere traer a este festival. No es un festival de putos, tortas y trabas. Somos las estrellas fulgurantes, pero están invitadas todas y todas. Muchísimas gracias. No nos vamos por el viento, sino esto se había calculado hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias, Radio La Negra, Radio Comunitaria Bolsonense. Gracias a toda la comarca. Gracias. Gracias a todos los que se acercaron, a los que escuchan. Muchas gracias. Y esto recién empieza, así que estamos. A descolonizar, estamos por ahí. A descolonizar. Bueno, también quería agradecer a los técnicos que están del otro lado, que están allá en el barrio Usina, un saludo. El Vasco, el Rafa, la Majo de aquel lado también en FM Alas, para asegurar que esto se escuchara por aire también, que no es sencillo. También gracias a la gente del hospital que nos pasó electricidad e internet. ¡Bravo! Y cuadre este espacio que me parece que vale la pena, que es importante y que hay que repetir. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ja. Un besazo para terminar. Las pancartas. Aunque estén en Buenos Aires. Aunque sea los que radio, escuchan por internet. Claro, a todos ellos. A todos los que escuchan por internet también. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas. Que nos suele latir como un tambor. Que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Tum, tum, tum, tum, tum. Arma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar, lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y anda a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta que humanidad nueva más. Festival por la diversidad en el bolsón. 9, 10 y 11 de enero. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor. amor, Julio solo. Radio La Negra 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real.